Arrancamos un mes atrás cuando festejamos los 50 años del CEMPRE. COSPRA, que es la entidad que nos reúne a todas las obras sociales provinciales, a nuestra gestión decidió hacer una reunión aquí, un poco como sumarla a los eventos. Por las cuestiones electorales no se pudo hacer en esos días, entonces esta es la fecha que todo el mundo puede venir. Así que estamos recibiendo con mucha alegría 17 provincias, obras sociales provinciales todas, están las autoridades superiores de la entidad. Va a haber una reunión, la quinta reunión de la Junta Directiva, va a haber un conferencista que va a dar una charla sobre los temas clínicos y después la Junta va a tratar específicamente el tema de los convenios de reciprocidad. ¿Qué son los convenios de reciprocidad? Es decir, cómo tratamos cada una de las obras sociales provinciales a un afiliado de otra obra social provincial. Si uno nuestro va a Mendoza, ¿cómo lo trata Mendoza? Y si uno viene a Mendoza, ¿cómo lo tratamos acá? Se trata de tener una metodología común y de que sea lo más simplificado posible para el afiliado, porque por ahí te pasa algo afuera y tiene dos complicaciones, saber cómo tiene que hacer y la complicación en sí. Entonces estamos tratando, todos tenemos las mismas intenciones, de ver cómo facilitamos que los afiliados de todas las obras sociales provinciales tengan respuesta rápida en cualquier lugar del país. No sé si puso el ejemplo. Cada cual tiene, en general, acuérdense que todas tenemos que tener como base el PMO. Menos no puede tener nadie. Nosotros tenemos mucho más que eso y hay otras que también lo tienen. Pero en definitiva, yo le doy las prestaciones acá en el CEMPRE que le damos a todos nuestros afiliados. La misma. ¿Preocupa a las obras sociales la judicialización que tienen algunas respecto a no cobertura de algunos afiliados? Es muy preocupante. Nosotros tenemos hoy la suerte que alguna funcionaria de alto rango en la justicia va a estar presente. Nos ha acompañado en alguna reunión en otra provincia. Y vemos con mucha alegría de que se interese la justicia. Muchas veces los jueces fallan sin saber. Y bueno, nosotros tampoco sabemos, pero hay técnicos, hay profesionales que están en nuestra obra social, en salud pública, y los peritos que puede convocar la justicia. Pero los jueces, a veces ante la presión de la persona, del enfermo, lo que fuere, el juez lo primero que hace es ordenar a la obra social, sin preguntar qué es lo que pasa. Preocupa en todo el país el tema de la judicialización. ¿Y cuál es el tema más recurrente? Ahí tenemos bastante problema con el tema de la discapacidad, a pesar de que nosotros tenemos un programa bastante amplio, en el tema de la discapacidad siempre aparece alguna cosa que algún afiliado no lo satisface, entonces tenemos cuestiones. En general nosotros tratamos de no llegar a ninguna cuestión judicial, pero hay veces que es inevitable. Miguel, ¿qué pasa con el precio de los medicamentos? Y el precio de los medicamentos se va para arriba. Es tremendo el aumento que hay en los medicamentos. Los números oficiales dicen que en los primeros 5 meses subieron el 36%. Pero lo que no dicen esos datos es las bonificaciones que bajaron los laboratorios, que son otro tipo de aumento. Que eso no se refleja en el índice, pero sí en el bolsillo. Es lo más delicado que hay, aparte de tecnología y algunos medicamentos novedosos, que cuentan fortunas. Nosotros estamos bastante bien con nuestro ADMECUN farmacológico y bueno, hay varias que quieren imitar lo que aquí se ha hecho. Pero la solución sería de que el Estado Nacional meta mano en el asunto y controle un poco los precios. Gabriela, ¿cuál es la situación actual hoy del CEMPRE? ¿Cómo está el CEMPRE hoy? Estamos bien, no tiramos manteca al techo. Gracias a Dios tenemos un equipo de gente muy profesional, muy austero, muy comprometido, que cuidan la obra social sin que eso signifique negarle cosas a los afiliados. Y se cuida todo lo que se puede, no se niegan prestaciones. Pero hay una administración bastante austera y rígida, en el sentido de cuidar que nada se nos escape. en tanto y en cuanto nosotros podamos controlarlo. Pero lo que me preguntaba tu compañero, el precio de los medicamentos, nosotros no podemos hacer nada. Pero estamos bien, estamos tranquilos.